Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Mother Hackers FM. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos esta jam session. Esta vez a todo jazz. Tenemos a José Ignacio Hernández al piano, Stick Cook a la batería y José Luis Lopretti al piano. Esta ya es del día 12 de abril en el espacio creativo La Chistera. Thank you. Hoy vamos a estar José Ignacio en el piano, Stickock en la batería, yo, José Luis, en el bajo. Vamos a... Muchas gracias. Vamos a tocar 3 o 4 canciones más. Después vamos a abrir la jam session para los músicos que quieran participar. Serán bienvenidos. Así que continuamos con... ¿Con qué? ¿Cuál? Thank you.

Y esta fue la jam del día 12 de abril en el espacio creativo La Chistera. En esta ocasión participó Stiskuka en la batería, José Ignacio Hernández al piano, José Luis Lopretti al bajo. El músico invitado estuvo Mauricio Quinton al bajo. Y quisiera despedir el programa dando las gracias al espacio creativo La Chistera por acogernos y dejarnos repartir la magia de la improvisación. Agradecer a Mario Monzón, técnico de sonido de la sala. Nos ayudó muchísimo grabando, editando, mezclando y masterizando. Muchas gracias, Mario. Agradecer también a Radio Almaina por dejarnos hackear un espacio para la improvisación, la música. Y agradecer sobre todo a los músicos que comparten su arte, su dedicación a esta energía tan poderosa y que tanta falta hace. Viva la música. Gracias a todos los que prestaron atención a estas emisiones. The Mother Hackers FM.